De los corridos, se llama el Junior. Márquenle, mi compa Cas. Arriba Los Ángeles, California, viejones. Un saludo para mi compa Noel. De los corridos originales del viejón. Nace ya en un barrio de Los Ángeles, con muchas ganas de salir adelante. En las calles aprendí sobre la vida, aprendí a ganarme el pan de cada día. En mi rostro se refleja mi carácter, buen amigo pero soy poco amigable. Llevo el porte de mal encantado, tatuajes y cicatrices me han marcado. Plasmado en mi brazo el centro de Los Ángeles, orgulloso lo llevo por todas partes. Por ahí dicen que tengo pinta de cholo, será porque casi nunca me ven solo. Ya me ha tocado estar encerrado y de la muerte varias veces me he salvado. Hace tiempo que me ha cambiado la suerte, todo gracias al color de los billetes. Dice el dicho, hay que sembrar pa' que coseches, y hoy la gente me mira bien diferente. Puro legado 7, compa Churro. Mi hermano siempre ha estado conmigo, más que hermanos somos muy buenos amigos. Agarramos la parranda muy seguido y siempre se escucha la música en vivo. Las guitarras, los norteños y las bandas nos acompañan en nuestras desveladas. Los problemas nunca me han gustado, soy tranquilo aunque parezca lo contrario. Pero aclaro que tampoco soy dejado, los que me han buscado ya me han encontrado. Cuando me enojo en caliente me transformo, les confieso que hasta yo me desconozco. Con un cigarro digo hasta luego, me despido caminando por el cielo. Un saludo para la gente de Los Ángeles, de Jalisco que también llevo en la sangre. En la clica me conocen como el Junior y también me dicen el pelón algunos. Se llama el Junior.